Buenas tardes, Segovia. Buenas tardes, España. ¿Cómo vais? Aquí el audio del vamos. El audio del ánimo y de la fuerza. O eso es lo que pretendemos. Simplemente, primeramente, os anuncio que disponéis de los audios en la plataforma archive.org, ¿vale? Debéis poner en esa plataforma, en el buscador, audio cuarentena Caballar Segovia. Y ahí encontraréis los audios según se vayan subiendo. Y en el capítulo de dedicatorias, hoy toca de nuevo felicitar, porque así me lo han pedido, a Margarita de Caballar, que es su cumpleaños. Así que felicidades, Margarita. Y dedicamos el audio, porque así me lo habéis pedido también, a todas las mujeres rurales y no rurales que en la lucha por la igualdad están poniendo en marcha proyectos de vida, proyectos empresariales, trabajando en los pueblos. Así que para todas vosotras que apostáis por la vida rural, va este audio y si alguna neorural tiene pensado buscar pueblo, pues aquí en Segovia tenemos muchos, entre ellos el mío, Caballar. Así que si necesitáis algo, aquí estamos. Y el canto, que me lo ha pedido una chica, es una selección de estrofas del Retrato a la Dama que recopiló Sección Femenina en Madrona y que cantó en un trabajo que hicimos varias personas, Eugenia Santos, y que dice así. Tus ojos, señora, luceros del alba, que de noche alumbran a mis esperanzas. Tus carrillos, dama, son tan sonrosados que a la propia grana los he comparado. En esa boquita tienes dos carreras de menudos dientes que parecen perlas. Tu cuerpo, señora, es caja de guerra que cuando le tocas todo se cimbrea. Tus pechos, señora, son fuentes de agua donde yo bebiera si usted me dejara. Tu cintura, dama, siempre voy temblando, que no se te rompa cuando vas andando. Tus muslos, señora, son de oro macizo, donde se compone todo el artificio. Tus rodillas, dama, son bolas de plata, bien allá la tierra que en ellas descansa. Tu pie pulidito y ese andar menudo, con estos pasitos hechizas al mundo. Bueno, el canto sigue, es una selección de estrofas. Así que nada, por la vida rural en los pueblos, por pueblos vivos, una, dos y tres. ¡Vamos!